antes o después, acabará por dejar de llover. Bienvenidos al puente. Estás escuchando Radio Enlace desde el 107.5 de la FM, también emitiendo a través de internet, a través de www.radioenlace.org. Pasan algunos minutos de las 11:30 de la mañana, pero el tiempo no es importante. Aquí empieza el puente. El puente es una experiencia atemporal, infinita, en ocasiones anacrónica. El tiempo es tan solo el reflejo de lo que fue y de lo que pudo ser. En el programa de hoy, emisión número 64, navegaremos por territorios inexpugnables de la mente. Encontraremos bandas conocidas, algunas no tanto, y a las cuales les daremos el tratamiento habitual. Cerrad los ojos una hora más, porque empezamos. just not that steady yet. I don't need you telling me how. I don't need you telling me how. I don't need you telling me how. No es la primera vez que las anguilas suenan por el puente. Tuvimos ocasión de escuchar algún tema de Eels en pasadas ediciones, pero es la primera vez que nos hemos aventurado a pinchar su primer disco. Era por 1996 cuando Mark Oliver Everett se metió en el estudio para grabar lo que sería su primer larga duración, llamado Beautiful Freak, que ya en el título es una auténtica declaración de intenciones y que desvela, en mayor o menor medida, el tratamiento, el enfoque y la personalidad de este compositor. Hemos escuchado Not Ready Yet y, como veremos, encontramos enorme melancolía, ciertos problemas de adaptación social, ciertos toques depresivos en un personaje que, bueno, pues ha sufrido muchos, digamos, idas y venidas en su vida personal y que lo traslada a través de la música como auténtica terapia. Es necesario en ocasiones recurrir a la biografía de los autores para comprender la intensidad con la que trasladan sus sentimientos a lo largo de los temas de su discografía. Y, que es la inicial con la cual se ha conocido a este cantante, es hijo de Hugh Everett III, un reconocido científico norteamericano. Sin embargo, desde la edad temprana, nuestro personaje no mostró demasiado interés ni aptitud para las ciencias, sino más bien por la música. Fue influenciado por su hermana, quien tocaba el piano. Por lo tanto, bueno, pues una vez se enfrentó a esa decepción familiar del talento, bueno, pues tuvo que enfrentarse a la ausencia de su padre, quien falleció en 1996, días después de la grabación del álbum que escuchábamos hoy. Realmente el protagonista único de esta banda es el cantante y compositor, guitarrista. Se rodea puntualmente de músicos. En este caso lo estaba acompañado por Mike Simpson de los Dust Brothers y Mickey Petralia de Grand Lee Buffalo. Y bueno, pues lo cierto es que la música de Eels es una música enormemente emotiva. Sencillez pop. En ocasiones podemos ver la autoproducción y la capacidad de interpretar varios instrumentos, y en cualquier caso destila una sensibilidad y una honestidad que nos pone el vello de punta. Aún no estoy preparado. Sé que existe un mundo ahí afuera. Y lo sé porque he oído hablar de él. En mis sueños más dulces, saldré a dar un paseo, pero todavía no estoy preparado. No me apetece aún. Aún no estoy lo suficientemente estable y no necesito que me digas cómo. No necesito que me digas cómo. Every time you crave for me, I'm here. And anything you hunger for, I'll share. And I will be quietly standing by, while slowly I am dying inside. Child in love. Every time I talk to you, you're down. And every time you need a laugh, I'm around. And when you forget I'm here, I'm not. It isn't really me. God. Hold me in your arms and let me be the one who can feel like I am a child in love. Watch me. Con este Man Child es el como terminaba el disco de Eels que os estamos presentando hoy aquí en el puente. Así terminaba Beautiful Freak con arpegios de guitarra, honestidad, sentimientos aparentemente sencillos, aparentemente simples, deseos de volver a la infancia para recuperar esa felicidad sin necesidad de ceder nada a cambio, esa felicidad infinita cuando se refiere a que quiere ser aquel que se sienta como un chico enamorado. Es un ejemplo más de la simplicidad que destila Eels, una banda que desde 1996, bueno, pues ha seguido editando discos con cierta regularidad. Han abandonado DreamWorks en el 2003, pero recuerdo que fueron una de las primeras bandas que ficharon por este sello, fundado alrededor de 1995, y tuvieron una campaña de lanzamiento bastante agresiva, campaña promocional. Y bueno, pues a partir de 2003, Eels han vagado, han tanteado varias discográficas hasta el reciente lanzamiento de Hombre Lobo, 12 canciones de deseo, editado recientemente, este mismo año, y que tal vez en una futura ocasión podamos desgranar con vosotros. Así es, Eel, excéntrico en ocasiones, irónico, sarcástico. Hay muchas canciones que refieren al amor raro, al sentimiento de freak, de persona de paria, de antisocial, de inadaptado. Es un poco el sentimiento del amor por encima de las convenciones sociales. Encontramos esta temática en canciones como My Beloved Monster o el propio tema que da nombre al título, Beautiful Freak. Es desde luego que una muestra de su honestidad. Hay ocasiones en las cuales incluso se adentran dentro del tratamiento químico de los desórdenes mentales, como en Novocaine for the Soul, que fue el tema más radiado de este álbum. El uso del anestésico de los dentistas para tratar problemas de alma. Pero lo cierto es que no todos los temas son tan acústicos, tan sensibles. Hay también enorme experimentación a lo largo de la carrera de Eels. Encontramos melancolía en ocasiones o también enorme oscuridad y dolor, sobre todo en su disco posterior, Electroshock Blues, que, como ya adelantábamos, trataba de pleno la muerte de su padre y sus efectos en su vida personal. En cualquier caso, muchísimo talento, muchísimos palos, muchísimos estados de ánimo los que encontramos en la discografía de Eels. Nobody's here, baby. No one here to blame. No one to point the finger. It's just you and me and the rain. Nobody made you do it. No one put words in your mouth.

cabe para la banda que acaba de sonar. Así interpretaban los irlandeses U2 el If God Will Send His Angels, que aparecía en el cajón desastre de Pop, editado en 1997. Y decimos cajón desastre, puesto que fue una auténtica revolución. Me recuerda mucho el lanzamiento de Key Day de Radiohead, la manera y el cambio radical en el tratamiento de las canciones y en el proceso compositivo. Del mismo modo que los ingleses pasaban de composiciones clásicas de rock y de pop y se sumergían con enorme maestría y soltura dentro del pantanoso terreno de la electrónica y de los sintetizadores, y para ello generaban enormes controversias. Lo cierto es que los irlandeses hicieron en 1997 algo muy parecido. En el caso de los irlandeses sería un único momento en su carrera, puesto que el próximo álbum recuperaría las raíces tradicionales de la banda. En el All That You Can Leave Behind, editado 3 años más tarde, volverían a las composiciones clásicas de rock. Sin embargo, en lo que queremos centrarnos hoy es en este tema de U2. Y es que por encima de las manidas y requete radiados himnos de la banda irlandesa y muy por encima de su más que mediocre último álbum, No Line on the Horizon, que pese a todos los productores con los que cuenta, no son capaces de rescatar la creatividad agotada y agónico de unos líderes más dedicados a tareas de mercadeo y politiqueo que al propio talento musical. Pero lo cierto es que teníamos ganas de que sonaran en el puente 2 canciones de este disco de pop, 2 canciones que hemos rescatado de ese cajón desastre que era este disco, en el cual encontrábamos electrónica, trance, rock, pop. Encontrábamos una cantidad de géneros inconexos los unos con los otros. Es así como U2 quisieron lanzar el 9º disco de estudio. Justo cuando parecía que habían encontrado en la experimentación y los sintetizadores el camino correcto, se desligaron y acabaron sorprendiendo a todo el mundo. Lo cierto es que lanzaron el disco con un cierto toque de amargura, puesto que por los compromisos de la macro gira de Pop tuvieron muchísima prisa y tuvieron que lanzar el disco demasiado temprano, y eso, bueno, pues no les permitió terminarlo como les hubiera gustado. Pese a todo, la colaboración de Howie B y de Steve Osborne consiguieron una sonoridad muy particular, muy ecléctica, todo esto envuelto en un diseño muy warholiano y un título que no refleja para nada los cambios de humor, de ritmo y de talento que encontramos dentro del disco. No queda nadie aquí, chica. No hay nadie a quien culpar. Nadie a quien señalar con el dedo.

así, de las referencias místicas, pasamos al erotismo más sutil. Era If You Wear That Velvet Dress, otro ejemplo más de auténticas perlas rescatadas de su álbum Pop, el noveno disco de estudio, si no cuento mal, y el disco con el que se despidieron de su discográfica Island, a la cual habían permanecido fieles desde, pues, 1980, desde que lanzaran su primer álbum, recordad aquel Boy. Y bueno, pues desde entonces, aparte de lanzamiento de temas de discos en directo con su propia sello discográfico, colaboran con Interscope para todos los largas duración de estudio. Y es un poco, bueno, pues comentar que bueno, pues es un disco enormemente original, donde encontramos sin embargo también, bueno, pues los patrones habituales de U2, enormes ansias de salvar el mundo, alguna alusión política, alguna alusión romántica, mucho peso de la religión, pero lo cierto es que musicalmente hay un cambio importante, y me recuerda mucho al cambio que dieron los Red Hot Chili Peppers con Californication, un disco en el cual el bajista tiene mucha más personalidad y mucho más peso, y en la mezcla aparece con un volumen superior. Y la guitarra pasa a un segundo plano, simplemente dando pinceladas de color a las canciones. Es un poco como Bono y Adam Clayton intercambian sus papeles. Encontramos un bajo, como decimos, atronador al principio de If You Wear That Velvet Dress, que es permanente a lo largo de todo el tema. Y los solos con reverb de Bono vienen a complementar, como si se tratara de purpurina, un cuadro absolutamente sutil. Y digo que me recuerda al disco de los Red Hot, salvando las diferencias de género, porque ocurrió algo muy similar entre Flea y el guitarrista de los Red Hot, cosa que les permitió también reinventarse y encontrar nuevos caminos para la composición musical. Así sonaban U2, testigos de una época y un momento que vuelven a aparecer como si se tratara de ayer mismo. cause me strife, and it's not what I was seeking. Didn't you see me? Didn't you hear me? Didn't you see me standing there? Why did you turn out the lights? Did you know that I was asleep? Say a prayer for me. Help me to feel the strength I did. My identity has it been taken? Is my heart breaking? Only all my plans fell through my hands. They fell through my hands. Only all my dreams. It suddenly seems. It suddenly seems empty. Existen álbumes imperecederos, eternos, y el No Need to Argue de The Cranberries es uno de ellos. Son esos discos que marcaron nuestra juventud y que por ello siguen destilando ese encanto de sentimientos primerizos. Escuchamos Empty, una canción interpretada con los habituales gororitos de Dolores O'Riordan, en otro ejemplo más de una banda irlandesa que, del mismo modo que lo hacía Eels, recupera esas estructuras pop y rock y esos sentimientos a flor de piel. Consiguen convertir lo profundo en sencillo. Hace 6 o 7 programas escuchamos algún tema del Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We, primer disco de Cranberries, editado en 93. Y tan solo un año más tarde, bueno, pues lanzaron su segundo álbum dentro de la discográfica Island. Y lo cierto es que a nivel creativo no han conseguido igualarlo en el resto de su trayectoria musical, truncada temporalmente, o así parece, en 2001. Y, como siempre, al margen de singles y y temas conocidos por todos, como este Zombie, que estaba dentro de No Need to Argue. Lo cierto es que encontramos otras canciones que también encontramos sentimientos a flor de piel, aparte de los temas políticos, que son también un tema recurrente dentro de la carrera musical de estos irlandeses. Lo cierto es que en este tema encontramos una mayor intensidad musical, mucho más cercana al rock. Encontramos una voz mucho más clara, transparente, con menos capas y postproducción. Y bueno, pues lo cierto es que se siguen mezclando las temáticas políticas y sentimentales de una manera absolutamente sutil. Y me gustaría despedirme del programa de hoy con la canción de Daffodil Lament, un absoluto y demoledor tema, con un increchendo brutal, con dos partes bien diferenciadas. Es un tema pues bastante largo, de cerca de 6 minutos, y nos vamos a despedir con él, pero por ello antes me quiero despedir de todos vosotros. Os ha hablado Jorge López, voz y autocontrol, y nos escucharemos de nuevo el domingo que viene en la edición número 65. Os recuerdo la dirección de nuestro podcast, lugar donde se albergan de manera atemporal y ubicua nuestras pasadas emisiones, es http://elpuente.blogs.terra.es. Nada más, esperamos haberos despertado con sutilidad y estaremos aquí de nuevo la semana que viene para hacer lo propio. Feliz semana.